pide Gladys que sea su novia después de 3 meses de conocerse. Hola, Gladys. Hola. Nos podemos ver hoy en el bar, te tengo que decir algo, pero tiene que ser en persona. Bueno, dale. Nos vemos en el bar. Unas horas después. Bueno, Gladys, sabes que todo lo que pasamos estos 3 meses que te conozco, y creo que sabes lo que siento por vos, y te quería decir si querés ser mi novia. Bueno, yo también siento lo mismo por vos y sí quiero ser tu novia. La feliz pareja iba caminando por la calle. De pronto le llega un mensaje a Gladys. Juan le quita el teléfono y le hace varias preguntas sobre la persona. ¿Quién es ese que te acaba de mandar un mensaje? Es mi amigo. No, ¿cómo un amigo? Si nunca me dijiste que tenías un amigo que se llamaba Roberto. Tengo amigos, es mi amigo. Pero nunca me lo presentaste. No. Pero nunca me lo presentaste. Bueno, dame el teléfono, dale. Bueno, haz lo que quieras, chao. Después de 2 días, Juan lo busca a Gladys y le pide perdón. Hola Gladys, te quería pedir disculpas por lo que pasó la otra vez. Sabes que no era yo el que te trató así, sabes que yo te quiero mucho y para arreglar esto te quería decir si querías ir al cine conmigo. Bueno, no me gusta que me trates mal, pero bueno, dale, vamos al cine. Al día siguiente, cuando están por ir al cine, Gladys tiene un imprevisto y lo llama para cancelar. Hola, mi amor. Hola, ¿está bien? Te quería decir que no puedo ir al cine, tengo cosas que hacer. ¿Cómo que no puedes? Me dijiste que sí, íbamos a ir. Sí, pero no puedo, tengo cosas que hacer, no puedo, perdóname. Pero te invito al cine para arreglar lo que pasó la otra vez y me lo estás cancelando en último momento, no te entiendo. Pero no puedo, no sabía que encima me iba a poner algo, no puedo. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Cuando quiera, cuando tengas tiempo, buscame o no sé. Cuando tengas tiempo, avísame, que yo te espero. Chao. Chao. Al día siguiente se encuentran. ¿Por qué no pudiste venir al cine? ¿Qué, tenés a otro ya? No, te dije que tenían cosas que hacer, no me estoy viendo con nadie. Te estás viendo con otro. La otra vez te llegó un mensaje y ahora me cancelás lo del cine. No me estoy viendo con nadie. No, sí, te estás viendo con alguien, no me mientas en la cara. Te estoy diciendo que no, te estás viendo con alguien, ¿no? No me estoy viendo con nadie. ¿Por qué me mentís? ¿Por qué me mentís en la cara? Si sos víctima de violencia o has sufrido alguno de estos maltratos, por favor, comunícate al 144. Nosotros te estaremos ayudando y estaremos escuchándote para todo lo que necesites.